Hoy vamos a leer algunas noticias científicas aquí que lo dejan a uno bien interesado en el tema. Esta pregunta que se hace en la Universidad Nacional del Litoral en Argentina: ¿pueden aumentar las enfermedades debido al cambio climático? Y entonces un grupo de investigadores pareciera que están detrás de una pista, ¿no? Bien importante, dice que la cantidad de lluvias, los aumentos de temperatura, pueden estar favoreciendo la proliferación de un parásito que afecta a aves silvestres, como aquí mencionan venteveos, homeros, cardenales, entonces en la zona del sur. Y son moscas, pues, que logran un óptimo desarrollo de sus larvas gracias a las condiciones de calor y humedad que hay en el ambiente, ¿eh? Entonces, ellos han identificado que muchas de estas especies están sufriendo causas de mortalidad, desarrollo anormal, y están disminuyendo, pues, sus pichones, porque se mueren muy muy pronto, y presumen ellos que es por estos cambios de temperatura y aumento de las precipitaciones, y que pudiera ser una razón. Entonces están detrás de las pistas de estos, como para tratar de estudiar y monitorear, pues, cuáles son las razones, pues, de estas cosas que le están ocurriendo a estas especies de aves, ¿no? Nosotros hablamos de esto hace unos meses, en un reporte de otra fuente distinta a esta universidad argentina, y ahí también se mencionaban otras motivaciones por las cuales esa preocupación era válida para seguir investigándola, por lo menos. La preocupación de que el cambio climático podría cambiar el patrón de enfermedades en algunas regiones del mundo. Bueno, yo, sin, por la simple lógica, uno podría decir que si el calentamiento global se aplica a las regiones más sureñas y más del norte, entonces va a haber lugares donde las temperaturas van a ser apropiadas para que cierto tipo de parásitos, cierto tipo de insectos, cierto tipo de vectores tengan más facilidad para reproducirse y transmitan enfermedades. Eso podría uno asumirlo. Sí. O que aves que no son naturales, por ejemplo, de esas regiones más al sur y más al norte, migren a esas regiones y lleven consigo algunas enfermedades para las cuales no están acostumbrados ahí. Sí. Bueno, ellos aquí están incluso con un proyecto más ambicioso, ¿no? Ellos tratan de averiguar o tratan de observar cómo se ven alterados esos patrones normales de la dinámica de salud poblacional, porque ellos dicen, bueno, que todas estas enfermedades infecciosas relacionadas con el clima, pues, así como le está pasando a estas aves silvestres, que son, vamos a decir, un objeto de observación bastante objetivo, porque no está, digamos, afectado por otras variables a juicio de ellos, bueno, pueden sufrir por los aumentos de temperatura y por la lluvia, igualito le pudiera pasar a otras especies, incluyendo, pues, a los humanos. De manera que es interesante, pues, y presumen ellos que puede haber otros factores que deben ser tenidos en cuenta, que no necesariamente son el factor climático, pero ellos asocian estos factores climáticos a estas enfermedades infecciosas que afectan a las aves, ¿eh? La otra noticia que quería que me parecía interesante es un estudio que realizó un experto en estadística, el señor Peter Grünwald, en el Centro de Matemáticas e Informática de Holanda, un estudio que fue publicado en la revista mensual Quest, que calcula la población total que ha tenido la Tierra desde que los humanos existimos. Desde que los humanos existimos, para ellos es 162 mil años. Eso es interesante ya de por sí como número, ¿no? Ya que ellos hayan decidido que ese es el número apropiado según los antropólogos que le dieron la información para hacer el cálculo. Y el número que han calculado, recordemos que hoy en día hay 6.700, 6.800 millones de personas en el mundo. El número que han calculado es 107 mil millones de personas han vivido y, por supuesto, fallecido en lo que es la historia de la humanidad desde 1620 siglos. Entonces, eso es más fuerte todavía, el cálculo que acabas de decir. 1620 siglos para ese número, 107 mil millones, y ahora tenemos 6.700 millones, el cálculo es fácil. Sí, ¿Verdad? Te das cuenta que solamente en el último siglo Sí, señor. Tenemos una cantidad impresionante porcentual de la cantidad de los habitantes que han vivido en la humanidad, y si calculamos no solamente los 6.700 millones, sino las personas que han fallecido, y estamos usando el siglo XX solamente, no el XXI, ¿verdad? Todas las personas que nacieron desde el año 1 hasta el año 2000, debe ser un número impresionante, que debe ser de 7.000, 8.000 millones de personas. ¿Cuántos pueden ser? Sí, una cuenta que deberíamos sacar porque... En otras palabras, estamos hablando del 7-6% de la población total que ha nacido en el planeta. En el planeta nació solamente en el último siglo, de 1600 siglos. Claro, pero aquí este análisis que hace el estadístico debe tener, digamos, información sobre pestes y sobre cómo se diezmó la población en un momento dado por muchas razones, ¿verdad? Y volvió otra vez a poblarse el planeta, ¿no? O sea, porque ahí pasaron glaciares y pasaron otro tipo de fenómenos que diezmaron la población, sin contar guerras, sin contar enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que en otras épocas puede haber vivido mucha gente, pero quedó reducida por ciertas situaciones, ¿no? Más bien de que tienen que ver con la naturaleza. Hoy en día las guerras y las posibles situaciones que puede haber en el planeta utilizando pues armas atómicas y cosas así por el estilo pudieran diezmar porcentaje importantísimo de la población y otra vez repoblarse la Tierra. O sea que esos 107.000 deben tener en cuenta una serie de... Yo no sé cuál es el error de cálculo ahí. Hay algunas críticas sobre el tema. Bueno, están diciendo que el 6% de todos los habitantes que han vivido en la Tierra están vivos. El 6% del número está que tú acabas de calcular. Exactamente. Ahí está el número, exactamente. Estaba aquí sacando números como locos y estaba escrito ahí en el artículo que pueden leer, por cierto, en cienciaytecnología.net. Está ahí. Lo critican un poco, consideran que hay un error posiblemente estadístico grande, no sé de cuánto será, pero si es grande, digamos que es inmenso, de 10%, estamos diciendo que el número está entre 100.000 y 115.000, o entre 100.000 y 120.000 millones de personas han vivido en el planeta desde hace 162.000 Pero esto responde a una pregunta que hicieron y mucha gente la intentó contestar. Fíjate, la pregunta fue: ¿cuántas personas nacieron en la Tierra en toda la historia de la humanidad? Y fue reconocida por la interesante de las más de 101 que hicieron respuestas a esto, la revista Quest en 2008. Bueno, si la pregunta fue esa, correcto, estoy viendo aquí al final, entonces la respuesta es incorrecta, porque por supuesto que hace 162.000 años no hay historia, o sí. No, o sea, ese cuento, cuento que se pasan de generación a generación, porque la prehistoria es hace poquitico. No, cuando empieza. Si quieres incluir historia, caramba, y somos muy generosos, ¿cuántos años puedes poner? 7.000. Que haya algún dato por ahí que nos sirva para llevar alguna información, que alguien dejó una piedrita y entonces suponemos que había esos habitantes que grabaron aquello o lo demás allá. Pero de ahí para atrás no hay nada. No hay nada, ¿no? No hay ninguna historia. Pues la pregunta, en la historia de la humanidad, mal hecha la pregunta o mal respondida, o cada quien la entendió como quiso. No por criticar, pero por utilizar el idioma correctamente, ¿no? Claro, porque están, digamos, considerando pues los orígenes de la raza humana, ¿no? De la especie humana. De la pregunta correcta. ¿Cuántas personas nacieron en la Tierra desde que existe el ser humano? Existe el ser humano y claro, y no con los niveles de capacidades mentales que tienen hoy en día los humanos, ¿no? Porque hace muy poco, en términos de años, mucho menos que los 162.000 años, fue cuando el cerebro duplicó su masa y triplicó su masa, porque antes tenía un cerebro de medio kilo, ahorita tenemos uno de kilo y medio. Estamos hablando de un humano más o menos como somos hoy de por lo menos 20.000 años. Exacto, sí, entre 20 y 30.000 años es la cifra que ellos dan, ¿ves? Uh-huh. Que el cerebro aumentó la masa, pesa más y tenemos todas estas capacidades. Una persona de hace 20.000 años más se parecía bastante a nosotros. A lo que somos hoy en día, ¿ves? Y pensaban y podían razonar como razonamos nosotros, ¿no? Sin todas las herramientas que hoy en día tenemos que nos ayudan. Eso es correcto. Pero de todas maneras es un objetivo, ¿no? Porque 107.000 millones de personas, si aumenta la expectativa de vida como está previsto con todas la información que hoy se dispone en materia genética, y es posible que esos 6.800 pues aumenten a una cifra eso sí está importante, clarísimo. Y que muchos millones van a estar viviendo simultáneamente, y entonces la cifra cambia, ¿no? Sí, está diciéndose de manera clara que ese niño que va a nacer el fin de semana, esa niña que va a nacer el fin de semana, más todavía la niña, esa va a nacer con una esperanza de vida superior al siglo. Es decir, que lo más probable es que la mayoría de las niñas que nazcan este año van a estar vivas en el año 2109. Va a estar viva 109. En el año 2109. Y lo más probable es que sean muy bonitas todavía, de 100 años, ¿no? Porque va a haber una cantidad de... Y la otra, el otro cálculo que ya he mencionado varias veces aquí, de la mayoría de las personas que se dedican a esto, que saben, científicos pues y futurólogos, es el famoso 200 en 200 que ya he mencionado aquí. Hay personas que dicen que dentro de 200 años la esperanza de vida va a ser de 300, de 400, 500 años, y hay muchas personas que no están de acuerdo. Hay algunas que dicen que es menos y tal y qué sé yo, pero todas coinciden que por lo menos va a ser de 200 años la esperanza de vida, dentro de 200 años. Por eso los 200 en 200. 200 años esperanza de vida dentro de 200 años. Y con esa locura, creo que ya podemos despedir para que vaya pensando qué haría usted si pudiera vivir 200 años. ¿Cuántas cosas podríamos aprender? ¿Cómo le programamos la vida a los hijos y a los nietos? Bueno, será para la próxima. Y bien interesantes las dos noticias.